contaron que luces ahora un anillo de boda, que lo luces como si yo hubiera desaparecido. Sabes bien que para mí es suficiente con que estés tranquila, a pesar de que mi sentimiento por ti es infinito. Te deseo mucha suerte en verdad, que haya paz en tu alma. Y es que te quiero tanto, que tu felicidad está antes que la mía. Ay, ay, ay, ay, ay, qué dolor. Ay, ay, ay, ay, ay, que me mata. Siento que me quema un silencio que llevo en el alma. Déjame llorar por tu amor, déjame decir lo que siento. Deja ya que esta serenata se quede en tu alma. Todo el que me vea me va a preguntar que si fuiste mala o si fuiste infiel. Y aunque te defienda no entenderán que el problema fue que yo te fallé. Y tú te cansaste de dar amor y de recibir infidelidad. Y ahora que me enfrento a la realidad, tú ya estás con otro, yo solo estoy. Pero ¿quién me mandó a engañarte? ¿Pero quién me mandó a mentirte? Cuando más me necesitabas, yo nunca estuve y tú te fuiste. Cuando más me necesitabas, yo nunca estuve y tú te fuiste. Ay, vida mía, cómo me duele. Con sentimiento para Carlos Caicedo, mi viejo. Los tienes guardados, que te escondes tras una sonrisa fingida y me extraña, y que dices que ya yo no soy el hombre de tu vida. Mientras tanto yo vivo mi pena y me quedo callado, y en la ausencia que queda de ti inspiras mis canciones. Yo te llevo en mi mente y en mi corazón tu imagen va grabada. Ay, ay, ay, ay, ay, qué dolor. Ay, ay, ay, ay, ay, que me mata. Siento que me quema un silencio que llevo en el alma. Déjame llorar por tu amor, déjame decir lo que siento. Deja ya que esta serenata se quede en tu alma. Todo el que me vea me va a preguntar que si fuiste mala o si fuiste infiel. Y aunque te defienda no entenderán que el problema fue que yo te fallé. Y tú te cansaste de dar amor y de recibir infidelidad. Y ahora que me encuentro en la soledad, tú ya estás con otro, yo solo estoy. Pero ¿quién me mandó a engañarte? ¿Pero quién me mandó a mentirte? Cuando más me necesitabas, yo nunca estuve y tú te fuiste. Cuando más me necesitabas, yo nunca estuve y tú te fuiste. Pero ¿quién me mandó a engañarte? ¿Pero quién me mandó a mentirte? Cuando más me necesitabas, yo nunca estuve y tú te fuiste. Cuando más me necesitabas, yo nunca estuve y tú te fuiste. Pero ¿quién me mandó a engañarte? ¿Pero quién me mandó a mentirte? Cuando más me necesitabas, yo nunca.